En enero tuvieron que irse a Buenos Aires por el tema de que le diagnosticaron el cáncer al nene. Sí. Así que fue todo muy rápido, ellos se fueron y yo hace poco me vengo a enterar por la tía del nene, sería, Ajá. que de la cantidad de gastos que tenía. Yo no tenía ni, yo me comunico con la madre, pero bueno, no hablamos de eso. No, Hablamos de claro. cómo evoluciona el nene y eso. Bien. Y bueno, y ella me empieza a contar todos los gastos que tiene y encima les dieron departamento y eso en una zona muy cara de Buenos Ajá, Aires, en está la zona bien, de Palermo, creo que está me dijo. bien. Entonces, bueno, se me ocurrió esto de hacer las rifas, hicieron 10.000 rifas a 10 pesos cada uno, no, 1.000 rifas, perdón, a 10 pesos cada una Bien, para que, juntar 10.000 pesos. claro, 10 mil Sí, pesos, aunque bien, sea para ayudarlos con bien. algo. Los números se han vendido casi todos. Sí, la Ajá, verdad que sí. Sí, bien. porque al ser accesible, Claro. justamente lo hice por eso y más por la situación de hoy, Claro, para claro. que se vendieran enseguida. Claro, bien. Esta Aparte, familia es de acá del barrio, muy cerca de tu sí, casa. acá una cuadra de casa. Ajá, Eran bien. clientes de acá del negocio, Claro, va, son claro, clientes. claro. Así que bueno. ¿El nene cuántos años tiene? ¿Va a la escuela? O sea, ¿cuál es Sí, la situación? él va al secundario, va. Bien, Creo que bien. tiene 14 años, no recuerdo Bien, bien, pero bien, sí. bien. Le detectaron esta enfermedad hace poquito. Sí, sí, Ajá, sí, sí. está bien. Sí, fue todo muy rápido. Él empezó con una tos, lo internaron y bueno, y Bien. de ahí ya empezaron a Bien. descubrirle otras cosas. Bien, y esta movida solidaria es en ayuda a la familia y también como para darle una mano a esta familia que seguramente está pasando muchas necesidades. Sí, porque Claro. aparte el papá no está trabajando, obviamente. Claro. No sé cómo será el tema de ellos, Está pero bien. ellos están los dos acompañándolo a él. Bien, Así bien, que bueno, bien, para poder ayudar. Me bien. había enterado también de otro, creo que un merendero y otro más que lo habían ayudado Ajá, anteriormente, que no sabía claro, yo. Me bien. enteré ahora. Está bien, está bien. Contanos bien la movida, ¿cómo es? ¿Una rifa que sortean un huevo de Pascua este fin de semana es? Claro, este fin de semana por Bien. Lotería Nacional Nocturna Bien. sale 10 pesos, sortea un huevo de Pascua de tamaño familiar. Bien, bien. ¿Los números todavía tenés algún número Sí, disponible? todavía tengo algunos, Bien, bien. sí, pero se Contanos han la dirección vendido. como para que la gente pueda venir. Dale, está, yo tengo en Gentili y Torres de Lastiri, Barrio Bien, Esperanza, bien, Despensa San Nicolás. bien. Después tengo en el negocio de mi tía, que es Luther King y Andrada, Bien, Despensa Tino. bien. Y después hay en Luther King 1475, que es la verdulería lo del Toti, mi Sí, hermano. bien, bien. Y ¿Te después pudiste? igual llevó más gente, Bien, particularmente está bien, está para bien. vender en otros lados. Bien, ¿y te has comunicado con la familia de este nene de Gonzalo que digamos, además de la plata, qué otra cosa están necesitando? No hablé muy bien yo con ella por el tema de que no la quiero molestar mucho Bien, tampoco, pero nos bien. manejamos por el tema de WhatsApp y por ahí. Bien, bien. Aparte él tiene muchos gastos por el tema del cuidado, me decía la tía, Bien. de las comidas. Él Claro. abre un producto y lo tiene que consumir en el momento y no puede volver, por más que esté en heladera, por ejemplo, Ajá. una mayonesa, por decirte una cosa, Bien. volver a usarla porque por miedo a que se contamine. Claro, Tiene está muchas bien, está precauciones él bien, ahora. está bien, está bien. Bien, bueno, estamos en pleno Barrio Esperanza. Sí. Tenés una despensa en una Sí. situación bastante complicada del Sí. país. ¿Cómo se hace para mantener una despensa en un barrio que tiene muchas necesidades? Vos lo estás diciendo y no solamente por esta campaña. Sí. No, está re complicado el tema de los precios. No, no, es una locura. Todas las semanas es un aumento nuevo de distinta. Ahora, por ejemplo, están con el tema de los lácteos. Quesos, leche. No, es un desastre. Aparte que no se consiguen. Eso. Por Claro. el tema de que por ahí los van a aumentar. Claro. No sé si lo guardan o qué, pero no, no hay. Hay Claro, cosas que por claro. ahí no se consiguen. Hace 15 días atrás no conseguía leche yo, por ejemplo. Claro. Cuando conseguí, compré en cantidad porque Sí, digo, me va sí, a sí, volver a sí. pasar porque más sobre el invierno la van a volver a aumentar. Claro, Como sí. hacen con todo. Claro. ¿Cuánto hace que tenés esta despensa acá en este barrio? Hace 5 años. Bien, bien. ¿Cómo era vender hace 5 años y ahora? No, nada que ver. No, nada que ver. No, no, no, no. Es impresionante lo que ha bajado. La gente se cuida un montón Sí, sí, de sí, sí. llevar, no sé, ponele 1 kilo de pan, llevan una tirita de pan. Claro. Para el momento, la gente lleva lo que va a consumir en el momento. Claro. No lleva de Casi que en más. el día. Claro. Claro, claro. Sí, lo que va a Bien, está consumir en bien, el día. está bien. Es más, lo que va a consumir al mediodía, a la noche vuelve otra vez. Sí. Y vos también como familia lo ves. No Sí. solamente la familia que atendés, sino vos con tu familia. Sí. Claro, está bien, Sí. está bien. Es complicado mantener, Sí. sobre todo en un barrio. Sí, la verdad que sí. Está bien. Sí, porque vos, aparte en el barrio ves más que nada Claro, el tema de la sí. situación.